frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Queridos amigos, seguidores de la música argentina, todos los aficionados, bienvenidos y reciban un abrazo y un cordial saludo de sus servidores, el doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo. Vamos a compartir los siguientes 60 minutos de música. La dirección de Radio Santa Fe es de Vicente Moros Ortega. Hernán García, Juan Manuel Durán están en la sala de sonido. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Y la producción general es de Odeón Radio. Doctor Hernán Peláez, un cordial saludo. ¿Qué tal? Muchas gracias, Libardo, y un saludo muy cordial a todos los oyentes que nos van a acompañar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 de AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio 790 AM Medellín y en Bucaramanga Onda 5300 del AM. Y hoy vamos a traer a una orquesta muy conocida con dos cantantes muy populares en Colombia, pero otros cantantes que desfilaron en la orquesta de Enrique Rodríguez. La pregunta, Libardo, es ¿por qué recurrimos a la orquesta de Enrique Rodríguez? Hemos recurrido a esa orquesta, doctor Hernán Peláez, y hemos colocado lo que faltaba, pero únicamente, entre comillas, porque Enrique Rodríguez en la Casa Odeón grabó aproximadamente 375 temas con sus diferentes intérpretes o cantores. Sí. Pero pues hoy, aquí en el programa hay unos 10, 12 temas, es lo que vamos a oír. Y algunos temas no son tan conocidos en Colombia, pero cada uno tuvo su éxito independientemente, doctor. Así es, y para iniciar el recorrido, uno de sus cantantes más espectaculares. Enrique Rodríguez va a acompañar a Armando Moreno en un tango que se llama Yo no sé por qué razón. ¿Quiénes son los autores, Libardo? Pampillón y Castiñeira, música y letra respectivamente. Y vamos a escuchar una grabación del 13 de mayo del año 1942 en la Casa Odeón. Y nos vamos con este tango, Yo no sé por qué razón. Disfrutas de Buenas noches, tango. Yo no sé por qué razón cada vez te quiero más. Yo no sé por qué razón, creo en vos y me engañas. Yo no sé por qué razón fatal, encontré con este amor mi mal. Y sin fe, sin religión, sin Dios, una sombra soy por vos. No es habitual, pero quiero, Libardo, dar el agradecimiento a oyentes como don Jaime Orozco, del de Fresno, Tolima, y especialmente a un señor, Jorge Loaiza, desde Medellín. Él saluda el programa y también me dice que Mario de Boedo, un cantante colombiano nacido en Aranjuez, hecho artísticamente en Manrique, vive en Nueva York, y nos está enviando material. Ricardo de los Ríos desde Fusagasugá, feliz con el programa de Bandoneón. A todos muchas gracias. Pero me adelanté en el saludo a nuestros oyentes habituales, y es oportunidad para que escuchemos un vals, Libardo, que se llama Ilusión. Hay uno que se llama Ilusión Azul, pero este se llama simplemente Ilusión. No es el mismo, ¿no es cierto? Es totalmente diferente, doctor Hernán Peláez. La música y la letra le pertenecen a Víctor Acosta, no era otro que Víctor M. Acosta, chileno. Y este tema fue grabado precisamente en Chile, el 3 de noviembre del año 1930 en la Casa Odeón, el que usted va a presentar, doctor Peláez. Efectivamente, después de Armando Moreno, el otro cantante popular y que fue el primero en la historia de Enrique Rodríguez, es Roberto el Chato Flores, con este vals, Ilusión. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. El campo es mi vida, ahí tengo mi amor. Por él voy cantando como un trovador. Allí en esa loma, allí en ese rancho, al galope de mi manco tendré que llegar. Cruzamos los montes, cruzamos los ríos, mi caballo cansado ya no puede andar. Los álamos silban del viento que corre, el rancho que busco no lo puedo hallar. Estábamos escuchando al Chato Flores, cuyo verdadero nombre era Domingo Patti, recordando que el Chato Flores, pues había nacido en Buenos Aires y falleció a la edad de 74 años en 1981. Y un detalle, fueron 4 años de convivencia entre Enrique Rodríguez, que era bandoneonista, director de orquesta, y el Chato Flores. Y como lo dijo Libardo, Víctor Acosta, que fue el autor de la música y la letra de este vals, Ilusión, también tuvo un foxtrot, don Víctor Acosta, llamado Anita Lizana, y fueron, sobre todo Ilusión, récord de ventas en Chile. Bueno, Libardo, volvamos al tango, ¿cómo le parece? Traemos uno que se llama Canción de Cuna. ¿De quién es? Es una melodía muy conocida en Colombia, ha tenido gran éxito y pertenece a José María Rizzuti, es el autor de la música. La letra es de José Díez Gómez. Y esta grabación es del 13 de noviembre del año 1946 en el sello Odeón. La orquesta es la de Enrique Rodríguez, la voz de un cantante no muy popular en Colombia, Fernando Reyes, a quien vamos a apreciar en el tango Canción de Cuna. Buenas noches, tango. Cantaba con suave voz la tierna frase de madrecita que al niño arrulla con dulce voz. Casi una niña, la pobre loca, un trapo viejo su mano alzó y entre sus brazos lo acariciaba mientras cantaba esta canción. Arrurro mi niño, arrurro mi sol, soy tu madrecita y tú eres mi Dios. Tu padre fue malo y te abandonó, quizá vuelva un día pero sin amor. Arrurro mi niño, arrurro mi sol. Aquella madre que por su hijito loca quedó, vive en mi mente y a todas horas siento en mi oído esta canción. Arrurro mi niño, arrurro mi sol, soy tu madrecita y tú eres mi Dios. Tu padre fue malo y te abandonó, quizá vuelva un día pero sin amor. Arrurro mi niño, arrurro mi sol. No hay muchos datos biográficos de Fernando Reyes. Entiendo yo, Libardo, porque estuve buscando, no grabó sino con la orquesta de Rodríguez. Y mire usted cómo lo discriminaron las grabaciones, o cómo las discriminamos, perdón. Grabó 15 tangos entre el 46 y el 47. Grabó 5 vals, 3 milongas, 3 pasodobles y un foxtrot. Por la variedad de ritmos, obviamente fue la orquesta de Enrique Rodríguez, la de Fernando Reyes, ¿no? Supongo. Sí, señor. Y con Ricardo Herrera hizo unas obras que la recordamos todavía. Exacto, Fernando Reyes. Bueno, hemos hablado de los cantantes, pero algún dato para recordar a don Enrique Rodríguez, el que tuvo la orquesta de todos los ritmos, como se llegó a decir en Argentina, ¿no? Sí, recordemos que Enrique Rodríguez nació en Buenos Aires el 8 de marzo del año 1901. Se desconocen sus comienzos dentro de la música. En su juventud se casa con la cancionista, que el doctor Hernán Peláez la recuerda. Era la actriz María Luisa Notar. En 1926 condujo orquestas típicas y en 1937 integró un cuarteto juntamente con Lalo Scalise en el piano, Antonio Rodio en el violín y Gabriel Clausi en el bandoneón. Y como hombre, lo dice usted, no hay tanta información. No, Libardo, ahora que usted menciona a Clausi, me acordé, en estos días, ¿la orquesta de Enrique Rodríguez vino a Colombia? Sí, no. Claro, estuvo en Colombia. Sí. Ah, bueno. ¿Por qué le iba a preguntar? Por otro cantante que no tiene nada que ver con el tango, un puertorriqueño, Luis Miguel Clas. ¿Él vino a Colombia? Lo llamaban el gallito de Manatí. Claro. ¿Vino a Bogotá? Sí, doctor, José Miguel Clas. Estuvo en el en este coliseo ahí, en el Simón Bolívar, justamente Radio Recuerdos, en uno de sus aniversarios, lo presentó allí, en este lugar, con otros cantantes colombianos, como el Charrito Negro, como Luis Alberto Posada, y otro grupo de norteños mexicanos también estuvo en ese espectáculo que se presentó allí, que lo presentó Caracol, con su emisora Radio Recuerdos. Claro, traía la pregunta por los oyentes dirán, ¿y qué tiene que ver? No, porque así como Enrique Rodríguez vino a Bogotá, Luis Miguel Clas, el puertorriqueño, el gallito de Manatí, estuvo por acá. Pero volvemos a nuestra historia y vamos a traer ahora un foxtrot. Entre otras, Libardo, la orquesta de Rodríguez fue la única que trabajó foxtrot, u otras típicas trabajaron foxtrot. Sí, claro, la jazz band de Adolfo Caravelli. Ah, la de Caravelli. Francisco Canaro también hizo algunos fox. Y otras orquestas, la de Precedo también. Bueno, lo hizo. Entonces no es la única. Pero indudablemente vamos a apreciar el sello en el foxtrot de esa muchacha. ¿De quiénes era? La música y la letra es de Oscar Kinleiner. Y esta grabación es del 7 de diciembre del año 1955 en el sello Odeón. Y aquí va a presentar usted un cantante no tan popular en Colombia. Así es. Se trata de Omar Quirós, que lo va a acompañar la orquesta de Enrique Rodríguez en el foxtrot, Esa Muchacha. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? Conmigo y ni siquiera somos más amigos. He sufrido ya de más sin poderme resignar, pero no la voy a hablar. Llora, no le esperes, llora tu dolor, corazón que mueres de pena y amor. Llora, no le esperes, llora tu dolor, corazón que muere de pena y amor. Llora, no le esperes, llora tu dolor, corazón que muere de pena y amor. Llora, no le esperes, llora tu dolor, corazón que muere de pena y amor. Me atrevo a decir que aquí la orquesta muy por encima de Quirós, del cantante. Hablando de oyentes, Libardo, recordemos los números telefónicos en Bogotá a los cuales se pueden comunicar, pues para conocer sus apreciaciones, críticas, observaciones y complacencia, Libardo. Sí, señor, y es que además están llegando muchos mensajes también vía WhatsApp por esa misma línea. Es el 320-986-0448. Tengan en cuenta este número, 320-986-0448. También el 601-402-8447. Es la línea que llaman fija. Bueno, desde el aeropuerto internacional también nos están enviando mensajes, desde Sincelejo. Fernando Alvarado está en el José Joaquín Vargas, Neptalí Rengifo en Ciudad Salitre. Carlos Arturo Niño en Bosa El Paraíso, Jorge Montenegro, Santa Matilde, Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa, Argemiro Restrepo en Medellín, Jaime Orozco en el Fresno Tolima, María Teresa Garzón en Floralia, Víctor Hernández y Claudia Meléndez en el barrio Marsella, Gerardo Vargas en Medellín, Javier Vargas en Marsella, Carlos Martínez en Buga y Javier Pérez, su hija también están en la sintonía, en el barrio Santa Ana, Doctor Peláez. Vamos a traer a Armando Moreno, calificado por un observador o un crítico llamado Abel Palermo, quien dijo: Armando Moreno fue un artista esencialmente popular por su repertorio y por la atracción con el público, pero esa condición no significaba que fuera un intérprete menor. Todo lo contrario, fue un muy buen cantante, hacía de todo, interpretaba cualquier cosa, pero cuando lo escuchamos haciendo tangos, su fraseo atenorado nos hacía recordar a Charlo. Era afinado, tenía media voz, y es un hombre que incursionó en tantos ritmos que vamos a traer un corrido que se llama Por mis trabucos. ¿De quién? Música y letra de José Bor, que estuvo muchos años en Chile. La gente creía que era chileno, pero creo que era de otro país. Pero allí se le conoció a José Bor, el del tango este Farolito, muy popular en Colombia. La grabación es del 7 de diciembre del año 1955 para la Casa Odeón. Aquí está Armando Moreno, la orquesta de Enrique Rodríguez en el corrido Por mis trabucos. Disfrutas de Buenas Noches Tango. No me digas si me miras que no has de poder, porque sabes que si quiero tú me has de querer. Ya te digo y vas a ver que es inútil presumir, porque sabes que si quiero mía tú has de ser. Por mis trabucos me tienes que querer, por mis trabucos es mía esa mujer, por mis trabucos me tienes que aguantar, por mis trabucos sus labios me ha de dar. Esa mujer por su trabuco lo tiene que aguantar, por mis trabucos sus labios me ha de dar, por mis trabucos me tienes que querer, por mis trabucos la tía mujer. Vaya papito, ¿cómo están? Thank you. Trabuco. Lo definen en el diccionario como un arma de fuego más corta y ancha que la escopeta, que tiene un cañón ensanchado por la boca. Los antiguos bandoleros usaban trabuco, que parece fue inventado por los chinos. Aquí saludamos a aquellos que integraron el trabuco Todelar. ¿Usted lo recuerda, don Libardo? El trabuco deportivo de Todelar, claro. Ah, sí, sí, señor, así era. Bueno, en Armando Moreno. Pero vamos a seguir, después del corrido, con un fostrock. Se llama Atisque Atasqué. Sí. Atisque Atasqué. ¿De quién es? Mire, doctor, yo quería también agregar aquí que el repertorio de Enrique Rodríguez no fue de una orquesta típica, ni tampoco de una característica. De ahí su denominación de la orquesta de todos los ritmos. Ah, óigame, Libardo, antes de que olvide. Usted mencionó que no sabía de dónde realmente era José Bor, que es el que tuvo que ver con el tema que acabamos de escuchar. Así es. La música y la letra. Bueno, José Bor había nacido en Bonn, Alemania, murió en Oslo, en Noruega, en 1994. Fue director de cine, compositor, actor, productor, guionista y director de fotografía en Chile. Por eso decían que era chileno, no. Era alemán realmente don Jorge Bor. Pero bueno, vámonos entonces. Usted ya me dio la fecha de grabación de Tisque Tasque. No, todavía no, pero no sé por qué ese título. Lo que sí recuerdo es que cuando yo era niño, hace muchos años, eso lo cantábamos en la escuela, lo que vamos a oír. Bueno, esto se graba el 5 de junio del año 1939. Y mire, la música y la letra es de Ella o Ella. Fitzgerald. Sí, sí, señor. Bueno, aquí está el chato Roberto Flores, la orquesta de Enrique Rodríguez en el Fostrock, Tisque Tasque. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. La vieja está en la cueva, si esperas una chica no te vayas si no llega. Si tienes paraguas, si acaso ella no tiene, no dejes que se moje porque sé que te conviene. Para ver a mi novia estoy aquí, sigue la garotina, parado en la esquina me voy a mojar. Vamos todos a cantar que llueva, la vieja está en la cueva, mejor es que te vayas que te puede resfriar. Mencionó Libardo a Ella Jane Fitzgerald, apodada Lady Ella, la reina del jazz, la primera dama de la canción. Ella estadounidense y mire usted, trabajó swing, blues, bossa nova, samba, música gospel, calipso y fue la autora de este tema que, como dijo Libardo, acompañó a muchos en su infancia. que llueva, la vieja está en la cueva. Muy bien. Bueno, ah, Libardo, un dato, hombre. El Chato Flores, que lo acabamos de escuchar, grabó el disco que más éxito tuvo en ventas con la orquesta de Enrique Rodríguez, aquel vals que se llama Tengo Mil Novias. Pero otras orquestas, como la de Canaro con Francisco Amor como cantante y la de Francisco Lomuto con Jorge Omar, también grabaron Tengo Mil Novias, pero evidentemente el éxito grande en ventas y en popularidad lo ofreció el Chato Flores con Enrique Rodríguez, ¿no es cierto? Así es, inclusive hay personas que confunden a Chato Flores con Armando Moreno y creen que la versión más vendida fue la de Armando Moreno, que también lo graba, pero no acompañado por la orquesta de Rodríguez. ¿Ah, no? No, señor. Yo pensé, recordando también que Armando Moreno reemplaza al Chato Flores. El Chato se va y entra Moreno. Pero claro, bueno, el Chato Flores alcanza a grabar únicamente 38 temas cantados. Para completar 40, porque en aquel momento eran discos a 78, cada cara era una canción, pero sí. Enrique Rodríguez hizo dos instrumentales para completar los 40. Aquí viene una milonga que generalmente se presta para que un dúo la interprete. La milonga se llama Tiempos que nunca olvido. ¿De quién es? Le pertenece en música al maestro Enrique Rodríguez. La letra es de Roberto Escalada. Grabación 25 de marzo del año 1960, en el mismo sello de ON. Este maestro director fue muy fiel a esa casa discográfica. Inclusive grabó para la Odeón Chile, ¿no? Bueno, aquí traemos a Armando Quiroz haciendo dúo con Jorge Sainz en la milonga, Tiempos que nunca olvido. Disfrutas de Buenas Noches Tango. La milonga todo un mundo a renacer, y son sus notas rebotas, evocaciones que brotan desde mi alma, que sin calma se desangra porque agranda su bombo dolor. Tiempo que nunca olvido, golpe de tamboril, tiempo que yo he vivido junto al repique del cornetín, y entre un frufru de náhuatl y bata de percal. Tiempo que nunca olvido, tiempo querido de Montserrat. Y aquel temblor de su pañuelo diciendo adiós en un revuelo. Y el tucutú de los morenos. De tamboril, tiempo que yo he vivido junto al repique del cornetín, tiempo un frufru de náhuatl y bata de percal, tiempo que nunca olvido, tiempo querido de Montserrat. Muy bien, bueno, Tiempos que nunca olvido, Omar Quiroz interpretaba o hacía dúo con Jorge Sainz, digamos, sin que nadie se mortifique, cantantes de menor rango, ¿no, Olivardo? Pero bueno. Y ahora que habla usted, doctor, de que nadie se mortifique, le cuento que los colegas no miraban con buenos ojos a Enrique Rodríguez, porque decía, no, pero es que mire, él incorporaba batería, la tuba, otros instrumentos que no eran propios de la típica, pero hay que ver que esta orquesta era la que contrataban más fácilmente y con menos plata, porque en los bailes, en los festivales, había que contratar una orquesta de tango y una característica para la música bailable. En cambio, Rodríguez hacía las dos cosas. Sí, señor. Bueno, vamos a traer un vals que se llama, bueno, en tiempo de vals, vamos a explicar por qué, se llama Cobardía. ¿A quién pertenece? Don Fabián, un hombre en la música muy conocido porque inclusive Leo Marini grabó numerosos boleros escritos por él. Y sí, es que le tengo un dato. A ver. Don Fabián, su verdadero nombre era Domingo Fabiano. Él era hijo de padres italianos, nació en Córdoba, Argentina. Él básicamente fue pianista. Pero en el año 40, como usted dice, él llega a Buenos Aires y mire usted, compartió humilde habitación con Leo Marini. Y fue, a propósito, Leo Marini, el hombre que le dio luz a un bolerazo que se llamó Infortunio, que también lo grabó un cubano que vivió acá, René Cabel. Don Fabián tuvo el otro bolero, bueno, tuvo muchos, pero Dos Almas, por ejemplo, Corazón de Dios, No te olvides de mi corazón. Realmente fue un hombre muy importante en la composición. No sé, le decían Don Fabián, aunque era Domingo Fabiano. Usted lo ha mencionado. Aquí figura con la orquesta de Rodríguez el tema Cobardía, que estuve verificando, Libardo. Básicamente era un bolero que lo interpretó el mexicano Néstor Mesta Chaires, ¿no es cierto? Y ese Dos Almas que lo hizo también María Luisa Landín. Ah, eso fue un éxito Almas, aquí en Colombia. Señor. Bueno. Sí, 31 de mayo del año 1947 en la Casa Odeón. El arreglo es de Enrique Rodríguez, como usted lo dijo al comienzo, en ritmo de vals. En ritmo de vals lo arreglaron el bolero, que lo va a interpretar otro cantante menor, Ricardo Herrera, con la orquesta de Enrique Rodríguez, Cobardía. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. De todas maneras, este cantante Ricardo Herrera, entre el año 46 y el año 48, grabó con la orquesta de Enrique Rodríguez, grabó Foxtrot, milonga como aquella que se llamaba Juan Palomo, grabó tango, Vida Triste, grabó un vals, Mañana por la Mañana, Paso Doble, Castañuelas, grabó milongas, ¿Pa' qué te voy a contar?, otro pasadoble, Chacarero, O París, un fostro. Realmente cumplió con varios ritmos, ¿no, Libardo? Siendo, vuelvo y digo, un cantante en escala menor, ¿no? Sí, un poco desconocido en Colombia, pues lo admiramos muchísimo en todos esos temas que usted nombró ahí. Por ejemplo, Juan Palomo es un tema muy jocoso, muy agradable, ya lo hemos pasado acá. Y me parece que era una voz muy cercana a la de Eduardo Adrián, que fue un excelente cantante en la orquesta del maestro Canaro. Muy bien, tenemos algunos oyentes que siguen. A propósito, presento excusos, o presentamos porque son muchos los, muchas las llamadas y pues nos queda muy difícil, ¿no?, saludarlos a todos, pero ellos saben de corazón que les agradecemos sus comunicaciones. Quiero aprovechar también los elogios y, bueno, los saludos que le envían al doctor Hernán Peláez desde la ciudad de Medellín, concretamente en Envigado, donde se celebró un encuentro de coleccionistas de música de 78 revoluciones por minuto. Claribel nos está sintonizando en el barrio San Jorge Central. Nelson Herrera en Ciudad Kennedy, Roma. Mauricio Niño, Adarves, o Adarves de Castilla. Los hermanos Herrera están en Manizales, en Caldas. María Susana Acosta y Gildardo en Colsubsidio. Octavio Gañán y Adán García en Pablo Neruda. Muchos, muchos. Dulcelina, bueno. Aguirre. Dulcelina en la localidad 19, Simón Bolívar. Carlos Sosa en El Tabora. Jaime Flores en Ciudad Montes, Laura Zuleta y Roberto Aroldi, conductor de programas de tango aquí en Bogotá, nos sintoniza a esta hora en Chapinero, Carlos Arturo Niño en Bosa, El Paraíso, Jorge Loaiza en Medellín, bueno. Y Luis Antonio Rodríguez en Chapinero, el doctor Benjamín Ortiz nos está escuchando también a esta hora. Doctor Peláez. Voz femenina, vamos a traer para esta milonga que se llama Zorzal. ¿De quién es? Música y letra de Dorita Zárate. Y mire, esta mujer no fue egoísta, porque el tema fue grabado en el año 42 con la orquesta de José García, Los Zorros Grises y la voz de Alfredo Rojas. Pero esta versión que va a traer la Casa de Odeones del año 69, la voz de Dorita Zárate, la autora, compositora de la milonga Zorzal. Buenas noches, tango. Cien noches sollozó su corazón, cariño tuvo mil y en su cantar iba sembrando sus amores el zorzal. El barrio ha quedado triste, ya no tiene a su cantor. Se fue siguiendo una estrella porque en ella va su amor. Aquella morocha linda que lo supo enamorar, cerró sus ojos para siempre y tras de ella fue zorzal. Cien noches le cantó a su arrabal, cien noches sollozó su corazón. Cariño tuvo mil y en su cantar iba sembrando sus amores en zorzal. Su nombre era María Teodora García. simplemente para la parte musical, Dorita Zárate. No hay muchos datos biográficos de esta letrista y compositora. Pero viene el vals que habíamos mencionado hace un momento, como el de mayor éxito en ventas, que lo tuvo la orquesta de Enrique Rodríguez con el Chato Flores. Libardo advirtió que también lo había grabado con otra orquesta, Armando Moreno. Pero aquí traemos al Chato Flores Libardo con Tengo Mil Novias. ¿De quién es el vals? La música le pertenece al maestro Enrique Rodríguez y la letra es de Enrique Cadícamo. Grabación 10 de octubre del año 1939, también en la Casa Odeón. El éxito, este vals, Tengo Mil Novias, canta el Chato Flores. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Comer ni dormir, yo me quiero enseguida casar, porque ya con mis novias, señor, hay un lío mayor. Pero qué hago si son como mil y yo con las mil no me puedo callar. Me gustan todas, me gustan todas. ¿Qué voy a hacerle si soy picaflor, rubias morenas? Tengo un surtido de todo color. Tengo mil novias. Tiene mil novias. De los amores yo soy el campeón. Muchas novias hermosas yo tengo. Él las tiene en la imaginación. Una rubia se quiso matar. Oh, oh, oh. Por mi amor. Al saberlo después su papá gritó y del mapa me quiso borrar. Y es por eso que mi corazón es así, tiquití, tiquita, tiquití, tiquita. Pero qué hago si son como mil y yo con lo mismo me puedo callar. Me gustan todas, me gustan todas. ¿Qué voy a hacerle si soy picaflor, rubias morenas? Tienes centenas. Tengo un surtido de todo color. Tengo mil novias. Tienes mil novias. De los amores yo soy el campeón. Muchas novias hermosas yo tengo. Él las tiene en la imaginación. Bueno, ahí estaban las mil novias, con el Chato Flores. Pero traemos el otro cantante estelar de la orquesta de Enrique Rodríguez, con un tango En la buena y en la mala. ¿De quién es? El maestro Enrique Rodríguez. A él le correspondió la música. La letra es de Enrique Cadícamo y la grabación del 4 de junio, año 1940, sello de On. Armando Moreno, con el tango En la buena y en la mala. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Thank you. te perdí, fue tu amor luz de bengala, de azul y verde jala. Mi cartera fue el imán que a tu ambición le hizo hacer un simulacro de pasión. Vampiresa de mis noches de champán, nunca te olvides de que en la buena te encontré, en la mala te perdí, y jamás un mal recuerdo tendrás de mí. Cayó el telón sobre tu simulación, difunto ayer de mentira y placer. Te di esplendor, mis billetes y mi amor. Fui sin querer un juguete, mujer. Y porque fui pa' vos un hombre bueno, sí. Hoy sin preocupación puedo decir que en la buena te encontré y en la mala te perdí. Y al final me siento solo lejos de ti. Muy bien, hemos pasado cantantes con la orquesta de Enrique Rodríguez. Alguien preguntará, ¿tuvo algún tema instrumental? Yo no sé si fue uno o fueron varios. Lo cierto es que vamos a oír la danza húngara número 5. Recordando que la danza húngara número 5 es de la autoría de Johannes Brahms. Beethoven, Bach y Brahms son la tripleta de la B de los alemanes. Este señor estuvo por Hungría acompañado de violinistas. Compuso 21 danzas húngaras. La más conocida, la danza húngara número 5, que la traemos, Libardo, en la orquesta de Enrique Rodríguez. Qué interesante que usted anuncia ese tema, porque ahí vamos a darnos cuenta de la versatilidad de este maestro director. Aquí está la orquesta de Enrique Rodríguez, la danza húngara número 5. La danza húngara número 5 la compuso Johannes Brahms entre 1858 1869, y la interpretó la orquesta de Enrique Rodríguez. Bueno, mi querido doctor, permítame en este instante 10 segundos para agradecer a los integrantes de la Corporación de Coleccionistas de Música de Envigado, Daniel Uribe Uribe, de la cual me honro de ser uno de los miembros por las atenciones de que fui objeto allá en Envigado. Y tenemos que Vicente Moros Ortega es el director de Radio Santa Fe, Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica, máster en Medellín, Fernando Valencia, producción general, Odeón Radio, doctor Peláez. Muchas gracias a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5, por acompañarnos en este conversatorio de tango. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo.